¿Cómo te extraño? Motín del horizonte, pan de la aurora. Hondura en vena, anginas con arena, verte y no verte. Bandera herida, camarón de mi vida. La, la, la, la, la, la, la. No soy gitano, pero si lo fuera, iría a tu casamiento y me partiría la camisa, esta camiseta que tengo. Tú sabes que no vuelo, pero volando voy, volando vengo. Beber pa' olvidar es normal, pero Lola no está sola. Cantar a capelas, bailar rumba. Hay cajas gitanas, suenan a las mil maravillas. Beber pa' olvidar es normal, pero Lola no está sola. Vente a bailar, deja tus sombras llorar, escapa. Vente conmigo a volar. Cantaora y cantaore, guitarra en mano, la vida de colores. Ta ta taconeando, agitando los faldones. La casa cuesta y repartiendo alegría en los corazones. No me llores más, Lola, no me llores. De que si tú me contrabandistas y para artistas, ¿quién si no? Leyendas tremendas de robos en tiendas, palizas tremendas, conducen derbis, sendas, no miran atrás, no, porque lo hecho, hecho está. Idear el once baba, le puan a tu tras, seguir aurera, tú. ¿Tú por quién lo das, tú? ¿Tú con quién juegas? ¿De qué modo percibes todo? Vamos el lodo en este charco de la avenida, en la gotera de un penal, en la piscina de tu mansión pedestal. Saca esa furia gitana al sol, al son de los cajones, piérdete en tu tacón. Y no llores más, no me llores más, que se marchitan todas mis flores. No me llores más, Lola, no me llores. De que si tú me demostrándose lo contrario, el sistema penitenciario no es arbitrario. Jueces y funcionarios hacen todo esto más precario. Si se puede soñar, que se puede volar, pero no cabe el pensar que por nada podrás acabar entre rejas en Alcatraz, no. Pero si en Puerto 3 o en Alcalá meco, en Eco pecó, pero no lo hizo por vicio. Fue para salir del fango. Si se puede soñar. Si tú me lloras, eso no se llena de nubes. No me llores más, Lola, no me llores. Sí, se puede soñar, Lola. Y es que si tú me lloras, se marchitan las flores. Se marchitan las flores.